El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, debates y todo lo que se origina ahí en esa cajita de comentarios de iVoox. También hay quien puede inclinarse por una nota de voz en info@elbatallonpluto.com. Mi voz os lo agradecería enormemente, pero venimos de un informe de misión de Half-Life, hay comentarios evidentemente relacionados con esa cuestión y quiero compartirlos aquí con mis compañeros. Yo le doy la bienvenida a alguien que no sé si le suena esta sintonía de tanto tiempo que lleva sin aparecer. Tony, bienvenido. Gracias. Sí, sí, me suena. Era de los informativos de no sé dónde, creo. No, sí, hombre, sí, claro que sí. Yo encantado de estar aquí, me es complicado, me es raro, está todo bien, no ha pasado nada, pero bueno, digamos que he tenido meses más fáciles en los que me ha sido más fácil convivir con el mundo, pero bueno. No, además, el fin de pasado estuve en Madrid tan tranquilo y bien, o sea que ha habido tiempo para el relax y aquí estoy otra vez. ¿Y cuál es tu conexión, si existe, con Half-Life? Wi-Fi, nos conectamos por Wi-Fi. Vale, yo creo que esa respuesta me lo dice todo. Es perfecta, todo. ¿Verdad? Sí, pero bueno, así también el oyente se hace una idea de las cosas. Vamos a seguir con las presentaciones. También está aquí alguien que sí ha tenido una conexión, ya no solamente por wifi, sino mucho más cercana, que es Juanjo. Bienvenido ahora después de ese acercamiento que no pudiste hacer con ese informe. Pues sí, muy buenas a todos. Y yo desde aquí quiero felicitar a los que sí estuvieron y sí pudieron hacer el informe, porque la verdad es que tuvo que ser duro la situación, porque básicamente lo que hice fue quitarme de en medio 2 horas antes de grabar y de una manera muy escueta. El problema que tenía era importante, era una emergencia y claro, no tenía tiempo de estar escribiendo mensajes y de explicarme. Entonces supongo que ver eso pues sería un plan, pero ¿qué pasa? Y claro, pues solventar la situación y sacarlo y tal, pues yo creo que lo hiciste de una manera genial y desde aquí mi felicitación a, pues eso, a todos, a Trades incluido, aunque no esté presente, uh-huh. Pero bueno, me parece genial el hecho de hacerlo como lo hiciste y lo bien que lo sacaste. Pero todo bien, ¿no? Para que la gente no se preocupe. Sí, simplemente fue un accidente doméstico de una de mis nenas y nada, pues en el momento pues muy nervioso y tal, comprensible, ¿no? Porque la situación es lo que requiere. Pero después pues salió la cosa bien y entonces pues nada más que el susto inicial y lo posterior, pero bueno, bien, la cosa bien. Perfecto. Bueno, hoy vas a tener esa oportunidad de hablar todo lo que no pudiste hablar en el informe. No vamos a estar 3 horas con el Responde, pero sí que imagino que habrá comentarios donde podrás dar respuesta. Y eso es fantástico. Y fijaos que como ha llegado Tony, me ha descuadrado la ecuación, el orden de las presentaciones, ya no sé por dónde empezar, dónde acabar, pero Aitor, hola, hola. Hola, hola, no pasa nada, aquí estamos en un orden o en otro y yo mi conexión con Half-Life ha sido wifi, ha sido Ethernet y de todo. Yo sí que estaba ahí dando el callo y la verdad que muy contento por la recepción que ha tenido ese informe de misión, muy, muy, muy abrazado por la comunidad. Pese a que no es quizás el más popular, lo sabíamos también cuando pedimos participación y que creo que también esa parte de autocrítica que tenemos que hacer de avisar con la suficiente antelación para que la gente pueda refrescar, enviarnos cosas, lo hemos hecho con el programa del martes y ese informe de emisión de Final Fantasy VII. La gente lo pedía, ¿eh? Es como reescribir nuestra historia, nuestro legado. Da un poquito de respeto, ¿no? Hombre, va a ser nuestro primer remake. Va a ser el remake antes del remake oficial de Square Enix. A ver qué tal sale. Va a ser como esa entradilla, ¿no? En los teatros, ¿no? Que salen los teloneros, vamos a ser nosotros del juego oficial. De hecho, para quien, si todavía queda algún oyente de aquellos lejanos años de los comienzos y escuchó ese programa, que ahora ya le digo que ahora mismo no lo puede escuchar, afortunadamente, para no spoilear ni nada, que no se espere lo mismo, porque no vamos a hacer lo mismo. Igual que yo entiendo que el juego de Square Enix que vamos a jugar no es el del 97. El de 2020 incorporará cosas nuevas, otra perspectiva, otra visión. Nosotros también, para repetir lo mismo, no estamos aquí. Y creo que eso es importante. Y además, tampoco nos vamos a quedar solamente en Midgar, ¿eh? Ojo. Menos mal, que esto con un programa ya lo terminamos todo, no hay que esperar. Si tuviéramos que sacar un informe por cada parte que va a sacar Square de Final Fantasy VII, nada más queríamos informe de Final Fantasy VII. Pues sí, tal cual. Yo solamente quiero decir a la audiencia que esta mañana ya he pagado mi moto. Y creo que sé qué decirlo. Así que wow. Fantástico. A ver cuándo me llega. Grande, grande. Seguro, sin seguro. Pero está a todo, todo legal, Sergio. A todo riesgo. Con franquicia lo ha puesto. A ver qué ocurre y a ver cuándo me llega con esto de la Semana Santa. Pero en fin. Nada, amigos, yo soy Sergio Tour y si os parece, vamos ya a leer los comentarios que hemos recibido. Por ejemplo, Papá Pitufo, que tiene una imagen, os lo podéis imaginar, de Papá Pitufo, no se iba a poner de otra cosa. Dice: buenas a todos, ¿habéis subido el mismo audio de ayer? Esto es una cosa que a lo mejor los nuevos oyentes no entienden exactamente esta iniciativa del Director's Cut. Se lo vamos a explicar. Los informes de emisión son programas especiales que nos trabajamos, donde nos vemos inmersos en mucha documentación, que luego lo intentamos reflejar y volcar, a veces con mayor acierto y a veces con menos. Y de todo eso que se origina, que es una tarde entera de sesión, surgen comentarios, surgen rutinas en ese proceso de trabajo que luego reflejamos en el Director's Cut. Es contenido que no aparece en el programa en abierto, solo exclusivo para mecenas, que hay charlas, el del último, no sé si habéis tenido la ocasión de ojearlo, hombre, Aitor que lo vivió en directo, surgieron debates que no tenían nada que ver con el propio informe de emisión y quedó muy chulo. Pues tengo que decir que no recuerdo de qué hablamos ya directamente. Eso es un problema, Mi mente, sabes, que es muy, muy selectiva con lo que va guardando. Bueno, no había nada comprometido, eso sí que lo puedo decir, así que bueno. No te preocupes. Pero bueno, hay más cositas. Y noticias de Fer. ¡Wow! Vaya forma de comenzar. Esto promete. Luego siguió y dijo: ¿qué de coincidencias hemos tenido? Acordarnos de Arquímedes, confundir a los guardias de seguridad con policías por el uniforme, el temor a los bichos con tentáculos. Y es verdad, ¿no? Que son como experiencias que aunque cada uno cuando juega un juego tiene su propia visión de la obra, compartimos esos códigos que cuando escuchamos el audio de Fer nos vimos reflejados. Yo completamente, empezando con eso de Arquímedes, que de verdad que lo dije sin ningún ánimo de nada, no sabía que él había mandado esa nota de audio. Y la verdad es que conectamos mucho en nuestras impresiones, en nuestros miedos y acercamientos a la saga. Y la verdad es que muy, muy guay, ¿no? El poder compartir esta experiencia con Fer y con el resto. ¿Y Juanjo, a ti te pasó? ¿Tú también tuviste ese temor a esos bichos que estaban en el techo y te capturaban o no tanto? Más que temor, era un poco de asquete, ¿no? Porque eran unos bichos así, muy, muy guarrindongos y tal. No me daba miedo el juego porque yo, alguno no lo sabrá, yo este juego no lo jugué en inicio. Lo jugué, pues hará un par de años o así, que teníamos una sección antiguamente que yo hacía de juegos retro y todo esto. Y este juego, pues lo traje a esa sección. Y cuando lo jugué, pues ya ese momento que me pilló más joven para poder tener miedo a ese tipo de cosas, hay que tener en cuenta que el año de juego es del 98 y es muy complicado hacer terror en el 98 con los mimbres que había. Entonces miedo no me dio, lo que me dio fue asco porque eran unos bichos muy marranos, pero ya está. Pues sí, es verdad que lo eran, ¿eh? Y los soniditos que hacían y todo. ¡Ay, madre mía! Manu Stangiar dice: programón, chicos, gracias, gracias, gracias. Voy a disfrutarlo hoy en el trabajo. Uno de los juegos que más se me quedó grabado por su impresionante introducción para la época. Genial. Esto es una cosa que además, ya digo, hoy creo que el protagonismo lo tiene que tener en cierta medida Juanjo, porque el pobre no pudo estar en ese informe. Tú te preparaste toda la parte del argumento, de la historia, del, ya no tanto la propia trama, que esto es una cosa que nos achaca a otro compañero, Jojor, que él decía: bueno, yo jugué y a mí tampoco me pareció nada del otro mundo la parte de la historia. Pero además tú lo expresabas muy bien, no es tanto el qué, sino el cómo. Claro, es que hay que tener en cuenta que, bueno, de primeras, que un juego de FPS en aquella época tuviera trama ya era un logro, porque lo normal era que fuera muy somero, ¿no? Había habido alguna incursión, alguna cosita, es verdad, no todo empezó directamente con Half-Life, pero todo era demasiado leve, no tanto como Doom, que es que no había historia directamente, pero era tan poquito, tan pocas las pinceladas, que Half-Life era como si tuviera la quinta esencia. Sin ser así actualmente, porque uno con la perspectiva del tiempo ve que el juego de lo que era la historia era más bien leve, lo importante era cómo se contaba la historia. Estábamos acostumbrados a juegos por fase, en la que acababas la fase con un exit y te ibas a la siguiente con un conteo de puntuación. Aquí no había nada de eso. Aquí todo era una trama en la muy bien seguida, muy bien construida, para que tú la vivieras de una manera propia. Y eso es lo importante, cómo se contaba el juego, más que lo que te contaba el juego, porque lo que te contaba no dejaba de ser una huida, ni más ni menos. De hecho, el hilo conductor estaba bastante claro, era bastante evidente, y eso era lo guay, ¿no? Y tiene sus lagunas, ¿no? Pues si te pones a mirar, por ejemplo, los aportes que hacían los NPCs, eran muchas veces, tú podías elegir si matar o no matar al NPC, y eso no te penalizaba, cuando en teoría pues tú eres un científico de ahí, tú conoces a esa gente, y si te liabas a tiros con ellos, no había ninguna penalización, ningún problema, se podía haber solventado, pues si matabas gente, pues el resto de NPCs huirían de ti, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un... Pero claro, no se hizo eso. El caso es que no se haría, no creo que no fuera por inteligencia artificial, porque el juego demuestra que por ahí estaba bien encarrilado. El caso es que todos esos fallos no se superponen sobre todo lo bueno que tiene el juego. Pienso yo que lo bueno era mucho mejor que los fallos que podemos ver. Sin duda. Luego Javi Martín comenta: muy buenas, Batallón, otro informe de misión y otra vez que dejáis el nivel por las nubes. El programa ha quedado genial y muy ameno, hasta se me ha hecho corto. Es un placer aprender de estos juegos tan importantes, pero a los que nunca me he llegado a acercar. Simplemente gracias, un saludo para todos vosotros y a los compañeros del Discord. Pues muchísimas gracias a ti, Javi. Luego dice Juan Russo: ¿soy yo? ¿O la risita de Sergio cuando dicen que Halo se merece un informe de misión es un tanto delatadora? Sobre el informe, una maravilla como todos los que hacéis. Da gusto escucharos y siempre hacéis buen trabajo, estéis todos o no todos los integrantes. Luego, lo voy a juntar porque luego nos manda otro. Otra cosa, creo que en los informes de misión podríais hablar con total libertad, con spoiler y descifrando la historia. Desde mi humilde opinión del tiempo, el tema de los spoilers caduca cuando pasa tanto tiempo. Yo, por ejemplo, el juego lo jugué en su día y me lo pasé, pero le dediqué muchas más horas al Counter-Strike y al escucharos he recordado cosas del juego. Pero me hubiese gustado recordar más partes de la historia. Pero bueno, es mi opinión y mis gustos. El tema de la risilla de Halo, no había ningún código ahí encriptado que descifrar. La prueba es que, ya lo hemos contado, informe de misión de Final Fantasy VII, lo cual no quita que en un futuro lo hagamos de Halo. Siempre intentamos que haya variedad y que de un mes a otro, si venimos de un shooter, no ofrecer otro shooter. Por ejemplo, son pistas que podemos dar, que a lo mejor en abril hacemos otro RPG, no lo sé porque ni lo tengo ahora mismo en mente, pero intentamos variar. Y sobre el tema de los spoilers, bueno, esto es otra dinámica, otro debate que aquí no vamos a continuar, cada uno tiene su opinión, todas son respetables, pero bueno, que en próximos informes, según el juego en cuestión, según la recepción o el propósito que creemos que tiene que tener ese programa, habrá más spoilers o menos. Si es un juego que sabemos que no ha jugado nadie, no vamos a contar el final del juego. Si son otros que están en el imaginario colectivo, como Final Fantasy VII, pues no nos vamos a cortar, creo yo. Claro, yo pongo un ejemplo. Si hiciéramos alguna vez un especial de What Remains with Edith Finch, perdón por la pronunciación horrorosa, ese juego es básicamente trama, historia, argumento. Si no hablas de eso, no hablas del juego. Directamente dices, pues es un juego donde vas avanzando, te encuentras cosas y pasan cosas. Pues en ese juego o spoileas o spoileas. No hay vuelta de hoja. En otros juegos no. Tú en Doom pues te puedes dedicar a no spoilear porque no hay ningún problema. Este es el debate eterno, típico, que nunca va a tener fin porque aquí hay gente de una postura y de otra. Y no vas a sacar a la gente de esa postura porque son opiniones. Y las opiniones y los puntos de vista pues son como los colores. cada uno le gusta a uno. Conclusión, pues haremos lo que buenamente podamos hacer, intentando no ofender a la gente, porque se ve que hay gente muy sensible con el asunto, pero que nos tengan en cuenta que nosotros nunca hacemos esto ni con maldad, ni con intención de ofender, ni de molestar a nadie. Fíjate, quiero aportar una cosa en este sentido, porque editando el programa, esa versión que escuchó todo el mundo del informe y el director's cut, donde hay comentarios, de ese proceso de preparación, antes de grabar decimos, vale, fulanito, ¿tú qué te has preparado? ¿Vamos a hablar de esto? ¿No vamos a hablar de aquello? Que es como meterse un poco en toda la parte de detrás de lo que nadie muestra. Y en todo eso, incluso yo me corté, porque en el programa no hay spoilers, pero es que hablando, el debate interno que tuvimos, que Aitor me dijo, vamos a hablar de G-Man, y se originó porque yo lo he metido, porque claro, ocurre esto, o no cuento aquello. Yo he tenido que hacer como autocensura, incluso de la parte del director's cut, que me parece muy llamativo, que a lo mejor hay gente que diría, oye, no, es que yo querría haberlo escuchado. Ya digo, va por criterios. Claro, esto al final siempre depende muchísimo de cada uno. Nunca se pretende ni ofender ni insultar de ninguna manera. Yo, por ejemplo, esto me pasó perdón, estudiando la clase de diseño de videojuegos. Se ejemplificó cierta cosa con Shadow of the Colossus. Dijeron, bueno, hace 10 años, no os preocupéis. ¿Tú lo quieres jugar, Tony? No, yo no, tal, no sé qué. Ha pasado ya 10 años del juego, tal. ¿Qué pasa? 6 meses después, L3, remake de Shadow of the Colossus, digo, maldita sea, ahora sí que, claro. Y es otro escenario que es impredecible, porque para mí Shadow of the Colossus era como, mira, no he tenido Play 3 y en Play 2 no lo quiero jugar porque he visto cómo rinde y no me gusta. Y es como, mira, haz el spoiler que quieras. Pero claro, es increíble, ¿no? Lo impredecible que es esta industria de, bueno, es que mañana puede haber un remake anunciado, eso es impredecible y no es culpa de nadie tampoco. Eso es. Hay más comentarios. Por ejemplo, Bioki, que dice, qué maravilla de introducción, cada día te supera, Sergio, y qué decir de Half-Life, un referente. Pues muchas gracias. FP Josh, increíble y emocionante aventura, Batallón. No tuve oportunidad de jugarlo en su día, pero este año le daré una oportunidad, ya que suena garantía de disfrute total. Gracias, Batallón, soldado, Gitam, fuera. Dice Manchol, bueno, yo lo pronuncio así, lo siento. Qué lástima, pensé que tenía una semana más para participar. Justamente no lo hice porque buscaba cómo decirlo, pero el resumen es que gracias a Half-Life amo los videojuegos. Antes de Half-Life solo me divertían. Ojito al matiz increíble que mete aquí el compañero, ¿eh? Increíble. Yo creo que puede que estemos ante otro caso como el de Atreides, ¿no? Un juego que le marcó. Seguramente no lo dice, pero seguramente lo jugase en su momento, en el momento de salida. Y qué envidia de esa situación, ¿no? De poder ver ese jugador que estaba jugando pues esos títulos y de repente llega Half-Life y te cambia el paradigma completamente de los shooters y de los videojuegos en cierta medida, ¿no? Tuvo que ser una gozada vivirlo. Yo en mi caso ya lo comenté, que no estaba mirando en ese momento la industria del PC y pasó un poco inadvertido para mí, pero ostras, ahora lo recuerdo y digo, qué pena no haberlo vivido como esta gente, ¿no? Es verdad, eso nos ocurre a muchos, pero es otra visión también acercarse sí a esos juegos ahora. Evidentemente nunca va a ser igual, por mucho que te quieran meter en el papel, intentar juzgarlo por lo que era. Pero claro, no tenemos una máquina del tiempo, eso ya es imposible, así que hay que lidiar con lo que tenemos. Akira nos comenta, lo de este juego debería ser de enseñanza en las escuelas. Yo tuve la maravillosa suerte de jugarlo de salida gracias al boca a boca y me fascinó, tanto en lo jugable como en lo narrativo. Mi sincera enhorabuena a este informe de misión y espero más de este tipo, que será por grandiosos juegos antiguos, entre comillas. Hay un comentario también que quiero leer porque es, aquí todo el mundo dice, guau, qué juegazo, me encanta, pero hay personas que no lo vivieron igual. Javier RF nos comentaba, jugué al Half-Life de lanzamiento. Había un gran revuelo con el juego y me gustó esa narrativa tan cinemática que tenía, que era muy novedosa en la época. Tenía un PC muy pro y el juego me iba perfecto. Fue la jugabilidad lo que no me entró y aunque lo intenté más de una vez, nunca me acababa de atrapar. Es un género que, mareos aparte, no me suele gustar salvo contadas excepciones. Y él cita como ejemplo, pues Halo, GoldenEye, 13... Aparte de esto, sí soy muy consciente del cambio que supuso en la industria y en el género, ya que todo era Doom y clónicos. Half-Life quiso madurar los FPS y el videojuego en general, y lo consiguió con creces. Que algo no me entre, no me ciega en su importancia y relevancia en el medio. Postdata, por aquella época, recuerdo flipar muchísimo con el Unreal, el primero. No era Half-Life, pero tampoco era Doom, y proponía una aventura muy buena, con un acabado técnico bastante por encima de la media y una inteligencia artificial de enemigos jamás vista anteriormente, y que solo fue superada años más tarde por Halo. Un abrazo al equipo y estupendo trabajo como siempre. Mira, aquí alguien que lo jugó y no le gustó, que también puede ocurrir. Además, hace alusión al tema de los mareos. Yo entiendo que será por la velocidad del personaje, un poco también lo que pasaba con Doom, ¿no? Que eran shooters que en los que tú te movías muy, muy rápido. Y puede ser que con los giros de cámara se marease. Y es verdad yo, que... Yo, desde luego, nunca he tenido esa experiencia, ni en VR, ni tampoco en ningún juego de shooter. Pero le pasa a mucha gente la cinetosis, que es el término que tiene. Y voy a salirme un poco del tema, pero creo que el debate es incluso más interesante, porque de Half-Life hemos hablado mucho. Es eso, como hay gente que no puede jugar a según qué género, sobre todo al shooter, por el movimiento. En un momento en el que estamos hablando de monitores con no sé cuántos hercios, pues ayer por la noche estuve jugando The Division 2, ahora que está a 3 euros y lo he podido probar, y me llamó la atención que en las opciones gráficas tiene una para reducir los mareos, pensando precisamente en este tipo de personas. Y es algo que desgraciadamente no tienen en cuenta los desarrolladores. Y es curioso porque pensaba que esto de los mareos, más que para los shooters, sería para cualquier juego en primera persona. Y The Division justamente es un juego en tercera. No sé si has probado esa opción a toquetearla pues para ver no, qué hace no, con los giros. Pero para el siguiente responde, me comprometo a probarlo. Mira, yo por lo que he leído, yo saco en conclusión, le he leído a él, a Javi ahora mismo en los comentarios, los juegos que cita 13 no he jugado, pero a GoldenEye, a Halo sí. Y esos juegos son juegos en los que creo que no hay carrera y no hay mucho, como si dijéramos, movimiento hacia los lados, como cuando vas corriendo y ves cómo la cámara va moviéndose hacia los lados, como dando pasos, ¿de acuerdo? Uh-huh. En Halo no pasa, en GoldenEye no pasa, pero a lo mejor en este juego, en Half-Life, sí que hay más velocidad. Halo, acordaros que el personaje no corre. Y a lo mejor es por eso que a Javi le marea. Yo me pregunto que pueda ser por una cosa así, porque si no sabría por qué, aunque yo creo que es que hay una corriente, como ha dicho Sergio, de personas que por desgracia tienen este problema y no lo pueden solventar, no pueden jugar este género y ya está. Y a mí... ver, yo no soy médico, es decir, yo puedo aquí decir, bueno, eso es falta de experiencia, a lo mejor te terminas acostumbrando. No creo que sea así, hay gente que no pueden y es así, ya está. El caso de Javi no es ese, porque Javi es de claro. Nintendo y será por haber jugado a juegos, ¿sabes? Que no va por ahí la cosa. Sí. A mí lo que me molesta un poco es el tema del desenfoque de movimiento. Es verdad que cuando puedo lo quito, porque no me gusta esa sensación de que se difumina todo cuando estás girando. Eso sí que me llega a marear quizás. Sí, bueno, ya esto es desvirtuarnos de todo, pero tengo que decirlo. La aberración cromática. Otra opción que yo no sé el sentido que tiene. Y hay juegos, por ejemplo, el de A Plague Tale, que es exagerada la aberración cromática que tiene ese juego. No entiendo si es una cuestión estética por parte de los creadores o por qué existe eso. Pero bueno. Sí, es que es estética. Es que no tiene nada más. Es como ponerte esas gafas antiguas de 3D de azul y rojo. No tiene mucho más. No sé, realmente nunca he comprendido por qué se utiliza. Además, incluso el propio nombre, que se llama Aberración. ¡Qué mal! Sí, no sé si os acordáis cuando preguntamos lo que... Alguien preguntó por el grupo qué significaba y Aitor contestó. Aitor, ¿te acuerdas de lo que contestaste? No tengo... No me acuerdo lo que hablamos en el Half-Life la semana pasada. De esto hace años dijiste, es cuando Gabino Diego se pone en un croma. Me acuerdo que lo contestaste, pero vamos. ¿Seguro que fui yo? Hombre, que sí fuiste tú. No sé. Sí. Ay, Juanjo, ¿querías decir algo con más sentido? No, con más sentido no en absoluto. Quería decir que normal que a Plague Tale tenga problemas. Un juego donde tiras un jamón para que se lo coman las ratas no es un juego que se pueda decir ni medio bueno. Eso sí que es una aberración. Qué malo. Vaya tela. Venga, último comentario que tenemos de Waylist 10 que dice: muy buenas, batallón. Acabo de llegar al complejo Landa, así que calculo que ya me queda poco. Creo que es el primer informe de misión en el que tengo la oportunidad de jugar al videojuego al mismo tiempo que escucho el programa. Para mí está siendo como una adición con los comentarios del director. Solo un apunte, se me ha hecho un poco eterno el nivel de los raíles, pero al final lo he solventado. Un abrazo. Yo quiero desde aquí reivindicar cómo Sergi, cómo Waylist, cuando anunciamos un informe, le ocurrió con Shenmue, ¿eh? Se pone las pilas como si fueran deberes del colegio y cumple, ¿eh? Y está ahí el tío, me parece fascinante. Qué crack. Y en lo que respecta al tema del nivel de los raíles, yo creo que es un sentir más o menos general, ¿no? Que ese nivel es verdad que es un poco... El sí. templo del agua de Half-Life, ¿no? Es un poco de, a ver si me lo quito ya de en medio porque, uff. Luego realmente cuando te sabes, o sea, cuando lo miras en una guía y tal, dices, joder, es sencillísimo, es hacer dos o tres cosas. Pero claro, cuando llegas de primera y dices, vale, a ver, ¿cómo muevo todo esto para que el vagón avance? Es un lío completo. Es porque rompe la dinámica, ¿no? Sí. Yo creo que va un poco ahí, que tú estás acostumbrado a hacer algo más o menos homogéneo, aunque no es así, porque a mí lo que me gusta del juego es que hay unas veces que es más pasillero entre comillas, otras veces que es a campo abierto y entonces tienes enemigos de otro corte. A mí me gusta mucho Half-Life cómo está diseñado el juego. Pero sí es verdad que esta fase es así, que va sobre raíles, te rompe tanto la dinámica que al final lo que estás esperando es seguir otra vez con lo mismo, pero no viene mal para darle un poquito de frescura. Al final hay que mirarlo todo por el punto de vista ese. Pues vamos a acabar aquí, pero claro, hemos recibido muchos likes, muchos me gusta. Tony, creo que estás todavía un poco oxidado, no sé si vas a ser capaz, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Bueno, voy a ser capaz, pero mal. Pero bueno, ya que estoy aquí, me tiro a la piscina. Esta semana, en este informe de misión, 92 likes, que son Seismox, Logan Soul, Ragnar Sun, El Garaje de DeLorean, XXWolfXX, NAR77, JNDG, Alex Hokuto, SMR Acurso, Irritated, Gargars, Triple L, Cerdiablo, Ryunev7, Fedeor, Jesús Manuel Artero López, Isgar, Gerson Ruiz, Alejandro Jiménez Cruz, Akira, Waylis10, Eriki Rojas, David Nun, SW Conexiones, Altriskelion Podcast, Alice Ingel, Gabriel García Soto, Carlos Baró, Juan Antonio Góngora Martín, Rafa, Naginata, Pedro Mateo, César Quijada Regidor, Dragon666, José Garrido, Cuchimil, R2D2 Loaiza, David, Pikachué, Amir Guigardo, Jacobe Arzoz, Raistel, Ivox1977, Enrique Molina Ayuso, Percalín, FP Jos, Bioki, Yandrak, Belcebú, Lord Tyrannus, Russo, Segundo, Colombo86, Ofelia C, Barbeceros, Carlos Machangas, Lord Soz, Colca con K, Antonio Otero Viviano, Javier RF, Bimba, Sergio Tarrías, Javier Caminero Martínez, Antonio Resina, Salore, Mane XI, Brinses, Lambali, MG Manowar, Álvaro Alonso, Vaya 34, El Más Guay, Victorious, Buis, Abel Vicente, David51, Idrial, Omrey86, Manu, Ángel JGPG, Ivo Juan, Manu Stanger, Argentus, Nintendo Nada, Cañón Cosmo, Francisco José Seyes Tormos, Ricky Rooney, Igor Usán, Sin Noticias de Fer, Ivánico, Javi Martín García y Miguel Ángel Medina Domínguez. Muchas gracias por 92 likes en este informe de emisión de Half-Life. Toma ya, pues lo has hecho muy bien, ¿eh? Tengo que decirlo. Dentro de lo que cabe, no está mal, no está mal. Al principio sí que un poquito peor, pero bueno, me he soltado. Ahora yo no sé si decirte nos vemos la semana que viene o qué decirte, honestamente, Tony, pero cuando tú quieras ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Pues nada, venga, vamos a seguir con las despedidas. Aitor, lo mismo te digo, a ti sí que creo que te voy a ver el martes. Yo creo que sí. Lo único que acabó muy de bajón, porque es que, claro... Llevo aquí un par de semanas haciendo la sustitución de Tony, lo hago medianamente como puedo, y viene él sin calentar y vamos, tiene un ritmo de lectura que me ha dejado sí, a mí sí, la lectura sí. del betún, ¿eh? Yo completamente. Creo que no, lo he hecho bastante mal. ¿Cómo controla el compás, eh? Pa, pa, desde pa, luego, lo ha hecho clavadísimo. Es un martillo pilón. Bueno, pues nada, lo mismo, Juanjo, nos vemos muy prontito. Pues nada, nos vemos muy pronto, no escucho... audios, ¿eh? No escucho audios y por el bien de Sergio, si queréis que esa voz aterciopelada no falle, por favor, mandad audios en vez de comentarios largos, que él lo agradece. info@elbatallonpluto.com. Eso es, y que además tienen prioridad, porque aquí por cuestión de tiempo no podemos leer todos los comentarios, pero si alguien nos lo manda en audio, va a sonar. Os lo prometo que va a sonar. Y eso, pues, espero que también os incentive un poco. Así que nada, yo soy Sergio Tour, esto es el Batallón Pluto y nos vemos la semana que viene aquí en vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao, chao.